Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música del Caribe es una mezcla de ritmos e idiomas, con influencias indígenas, europeas y africanas, una variedad de géneros que ha contagiado a todo el mundo con distintos sonidos llenos de alegría y nostalgia, pero sobre todo de mucho sabor. El soca es considerado el alma del calipso. Es uno de los géneros más alegres de los sonidos afroantillanos. Se creó en las islas de Trinidad y Tobago en la década de 1970 por el DJ Garfield Blackman, más conocido como Lord Shorty. Después del éxito que tuvo el calipso en los mercados musicales del mundo en los años 50 y 60, los autores nativos querían seguir la ruta que había trazado con sus letras sociales y su ritmo pegajoso, conservándolo como identidad musical de la isla. Pero los ritmos autóctonos trinitarios se vieron eclipsados por géneros como el reggae, que tomaba fuerza entre la comunidad afro. Bob Marley and the Wailers se encontraban de gira y cada vez ganaban más público con su mensaje emancipador. Los sonidos cercanos al rock y todas las corrientes norteamericanas como el soul y el disco eran lo único que sonaba en las emisoras. Ahí nace el soca, un género que reunía características rítmicas del calipso y una parte melódica de la música india debido a inmigrantes de esa zona oriental que todavía habitaban en la isla. Sus canciones comenzaron a hablar de algunas situaciones picarescas y metáforas que amortiguaban el alto contenido sexual que se empezó a vislumbrar en sus letras, pues en pleno auge petrolero y después de más de una década de independencia, la isla se encontraba en una bonanza económica. Hubo una apertura muy generosa de discotecas y otros locales de diversión, dando rienda suelta a los excesos de una generación que gozaba de ciertas comodidades y ya no se encontraba bajo el yugo de la esclavitud. El soca fue una respuesta en conjunto a todos los géneros extranjeros que ya se tomaban la isla. Lord Shorty quería atraer a esa nueva generación que estaba perdiendo conexión con la música autóctona. Y en 1973 grabó Indrani, que podría considerarse la primera canción soca. El uso que Ras Shorty hizo de un tambor Dolak de la India Oriental generó controversia, ya que ambas etnias consideraron esta mezcla como algo impropio. Así optó por dejar a un lado esta clase de experimentos, conservando solo los ritmos para interpretarlos en los instrumentos convencionales del calipso. Aún con estos tropiezos, la grabación fue un éxito, y muchos artistas comenzaron a grabar esta tendencia que conservaba la esencia del calipso, pero con un ritmo más rápido y novedoso. Escucharemos a Lord Shorty con Indrani, extraída de un vinilo de 45 revoluciones del año 1973. But have no fear, she is real trouble. When she come from the lagoon, drink she rum, sing she Indian tune. I'm in misery, I ain't no award in it. If you hear she, she won, but I feel she do hold for that. But the emphasis on the word lay low to me seemed to consist some suggestivity. She religious and always clean. It's obvious she wouldn't be obscene. God is puzzling. Hear next song in Trinidad sing. People hear she you want, I would like to know, must be important for you to behave so. She followed beta beta, funny funny away, la, screaming all she had, and insist I kiss she funny in bed. Even here she, algunos artistas de soca querían responder a las exigencias del mercado. Consideraron que la mejor forma de promover al género era haciendo conciertos con artistas contemporáneos, convocando a la mayor cantidad de asistentes posibles. Esto provocó una oleada de eventos multitudinarios, en donde la juventud no daba freno al disfrute de todo lo que la llevara al éxtasis. A medida que el soca se convertía en música de fiesta, los artistas priorizaron el ritmo y el baile. Este enfoque fiestero cambió profundamente la esencia de la música en la isla, pues en lugar de la crítica social y las letras reflexivas, se dio prioridad al baile y a la fiesta. De la misma manera, los disfraces simbólicos de los carnavales locales se fueron eliminando gradualmente para darle paso a la liberación. Promovieron el uso de los vestidos de baño y atuendos atrevidos, dejando cada vez más piel al descubierto. En cierto sentido, y para esa época, el mensaje principal se convirtió simplemente en disfrutar de la vida como se disfruta de la música. Algunos artistas puristas del género protestaron en contra del surgimiento de otros subgéneros como el raga soca, que adaptaba los sonidos del dancehall jamaicano, y otras fusiones como el soul soca, que incluía los sonidos suaves y sensuales del soul norteamericano. Aún así, cada isla fue incorporando sonidos de la soca en su música autóctona, creando géneros como el Dener y Soca de Santa Lucía, el Bullion Soca de Dominica, Basement Soca de Barbados, Vinci Soca de San Vicente y las Granadinas. La soca en el extranjero, sobre todo en países continentales, tiende a permanecer solo dentro de los círculos afrodescendientes. Algunos atribuyen este fenómeno al sonido, proponiendo que los ritmos complejos son menos agradables para el oído no caribeño. Tal vez como respuesta a esto, o simplemente como resultado natural de los experimentos musicales, la distinción de género se ha complicado aún más con sonidos como el Afro Soca y el Island Pop. Incluso, algunos éxitos recientes del soca son catalogados como EDM. La nieta de Ross Sharkey, Naila Blackman, es una artista a la vanguardia del movimiento, con un sonido pop soca sin igual, junto a Ola Tunji, con su emblemática mezcla de afrobeat. Con estos avances han resurgido los mismos debates de los inicios del soca, con algunos que se oponen a la inclinación por las influencias extranjeras, como ocurrió con el raga soca. Achel Montano nació en Trinidad. Siendo muy joven, asistió a la Iglesia Católica de Niños de Siparia y luego al Colegio de la Presentación de San Fernando, en donde se unió al coro. El primer salto a la fama de Machel llegó a los 9 años, cuando aún cursaba la primaria. compuso la canción Too Young to Soca. En 1984, junto con su hermano mayor Marcos y sus vecinos, fundó el grupo Panasonic Express, que en 1989 se convirtió en Ecstatic. En abril de 1986, a los 11 años, Montano apareció en el popular programa de televisión Star Search. En 1987 participó en el Festival Nacional de Autores de Canciones de Trinidad y Tobago y obtuvo el segundo puesto con su canción Dream Girl. También ganó el Festival de la Canción del Caribe en Barbados, convirtiéndose en el primer concursante trinitense y el más joven en ganar esta competencia. De Machel Montano escucharemos Dream Girl. Con el tiempo la soca se fue relegando y solo eran lanzados nuevos álbumes solo en épocas de carnaval. El resto del año se escuchaban dancehall y algunas nuevas tendencias extranjeras, mientras los tradicionalistas buscaban la forma de hacer que la soca volviera a tener una época dorada. En un intento algo arriesgado, los organizadores del International Soca Monarch planearon un show en donde artistas clásicos y modernos actuaron juntos en el escenario, algo que produjo el rechazo del público. Después de esto, la competencia se vio afectada, pues muchos artistas y patrocinadores le restaron apoyo. Ese show, junto a políticas erráticas y complejas por parte de la organización, produjeron el declive de este festival durante varios años. Esto llevó a que otros géneros, e incluso el dancehall, lograra abrirse campo en lo que podría haberse considerado el único espacio sagrado para la música soca. En conjunto, los festivales y los concursos han dado un giro completo, ya que estos eventos recuerdan las quejas de finales del siglo XX sobre los ritmos de otras islas y la afinidad de los habitantes de Trinidad y Tobago por la música estadounidense antes de eso. Para los tradicionalistas, la soca podría representar la pérdida de una tradición musical como el calipso. De la misma manera que suele considerar a los carnavales y conciertos como eventos globalizados. Sin embargo, perdura con más brío que nunca. La soca resume la vida en todos sus romances y desamores, su sacralidad y sus profanidades, sus celebraciones y sus flagelos, sus enfrentamientos y comuniones. En definitiva, la soca es un género que conquista corazones y conmueve a personas de todo el mundo, personificando la vitalidad de lo que significa ser caribeño. Destra García nació en Puerto España. Su gusto musical y su componente artístico viene de su abuelo Frankie García, un músico local de jazz. Comenzó cantando en su colegio, en donde ganó 5 veces seguidas un concurso interno de talentos. Inició su carrera con ritmos como el pop y el R&B mientras estudiaba en Estados Unidos. Después de ser integrante de varios grupos de calipso, dancehall y pop, en 2003 lanza Red, White and Black, que incluía un dúo con su compatriota Machel Montano y con el que se dio a conocer. El tipo de música de Destra es una mezcla de nostalgia y modernismo. Ahí se refleja la encrucijada cultural y tecnológica que se vive en Trinidad y Tobago. Quiere expandir su música por todo el mundo, pero a la vez quiere ser fiel a sus raíces trinitarias. Ella misma ha expresado en entrevistas que recibe presión desde la isla para que se mantenga dentro de los límites musicales del estilo tradicional de la soca. De Destra García escucharemos Trouble. If you don't know about we, then go check your dictionary. Watch out with a bounce, it a bus and stand up, we bump a legendary. All man line up, ready to salute like military. We hold the world record, local and abroad, and we bump a deserve an award. All of the years when I come and walk it up on the road and the fed, I always stand up. I bring the drama like love and hip-hop, but my performance always action-packed. Favorite position is when I cook it up, hold it for a picture like Kodak. And it's still standing up firm, never ever fall, cause we bump a deserve an award. See me come out this trouble. Me ready now because anytime we touch down is trouble. la producción general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo. We bumper deserve an award. Watch out!